La delegación de la Asamblea Popular Suprema, encabezada por su diputado Ri Chong-hyuk, director del Instituto de la Reunificación de la Patria, partió de Pyongyang el 30 de marzo por vía aérea para participar en la Asamblea General 136 de la Unión Interparlamentaria, que se efectuará en Bangladesh.